Kai Pacha. Este tiempo y espacio de los pueblos originarios. Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica. Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas, todos? Esperemos que bien. Nosotros, desde nuestro espacio de trabajo, siempre trabajando, tratando de difundir toda la información del mundo indígena. Y bueno, hoy en estos días hemos sido testigos de los terribles incendios que tuvieron lugar en la comarca andina de Chubut y parte de Río Negro. Fue días pasados y no solo nos conmovieron por el nefasto saldo de un muerto, muchos heridos, numerosas casas de familias y Monte Virgen arrasado, sino también por la acusación que partió por parte de un sector de políticos de derecha hacia referentes mapuches como si fuesen autores del hecho. Estos sectores políticos son acompañados, por lo general, por los medios hegemónicos de difusión, nacionales y provinciales, que intentan instalar que los mapuches son el enemigo interno, son subversivos y hasta terroristas. ¿Por qué? Porque ellos son un obstáculo que se oponen a la sobreexplotación de los bienes naturales y de su territorio en favor del negociado del extractivismo minero, petrolero, inmobiliario y turístico. Hoy contamos con el testimonio de Orlando Carriqueo, huerquén del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. Él dice que a pesar de no estar totalmente controlado el incendio, estos discursos constituyen una incitación a la violencia racial y que merecen ser investigados y condenados por toda la sociedad, pero especialmente por la justicia. También nos recuerda, entre otras cosas, la denuncia que vienen haciendo por el problema que tienen con las forestales, que instalaron el pino, por ejemplo, en la región para obtener una actividad rentable, pero que esto termina siendo nocivo para el territorio, ya que son plantaciones que consumen mucha agua, impidiendo que otra especie crezca cerca. Y en épocas de sequías como la actual, el pinar se transforma en un polvorín que ante la menor chispa se enciende y se propaga de la manera que lo hizo. Así que escuchamos entonces a Orlando Carriqueo agradeciendo a LRA 57 El Bolsón, de donde extrajimos parte del testimonio. Comienza diciendo Orlando acerca de las causas del incendio, que en caso de comprobarse su intencionalidad, la mayoría de la gente piensa más que pudo haber tenido un trasfondo político antes que culpar al pueblo mapuche. Bueno, en primer lugar, no sabemos cuáles son las causas del incendio, eso hay que esperar las pericias, hay que ver, no sé cuáles pueden ser las motivaciones, no podemos arriesgar, eso sería por ahí suponer. Lo que sí hemos escuchado muchas voces de la gente que ha sufrido el incendio, que ha perdido casas, que por supuesto ni cerca piensa que es el pueblo mapuche el que le ha ido a incendiar, si es que ha sido intencional, y que si hay algunos focos de incendios que han sido intencional, se debe más, lo asocian más con una política minera que con la problemática que tengan los pueblos originarios. Así que de los ataques que hemos recibido nosotros como pueblo mapuche vienen de hace muchos años, cada vez, a veces un poco más fuerte, después bajan de intensidad y vuelven a subir. Y hoy nos parece que una de las cuestiones que tiene justamente un partido que fue muy violento como el PRO, y que sus principales asesores son los que levantan un discurso antimapuche, racista, son los dirigentes principales del PRO, ¿no? Pichetto, Bullrich, Arieto, el intendente, el presidente de Bomberos Voluntarios, que fue candidato del PRO. Y bueno, eso es peligroso porque en realidad genera odio racial, y en ese odio racial las víctimas siguen siendo las comunidades. Y eso sí nos parece de suma gravedad. Naciste hijo de esta tierra. Ahora nos cuenta Alberquén que ante estas acusaciones infundadas presentarán una querella contra estas personas y esperan que la justicia haga a un lado su mirada racista. Habla también del no reconocimiento a su derecho y de conflictos históricos no resueltos. Bueno, nosotros en el día de mañana vamos a presentar una querella criminal contra todas estas personas. Seguramente eso se va a repetir en distintas comunidades, distintas presentaciones en los fueros federal y en los fueros provincial. Esperemos que también la justicia se saque la venda de los ojos y termine resolviendo también con una mirada menos racista, porque fundamentalmente entendemos que los fallos judiciales están teñidos de ese racismo, que no reconocen el derecho indígena, y el no reconocer el derecho indígena también representa un hecho racial, ¿no? Porque se desconoce esa preexistencia del pueblo al Estado, y eso es un problema para constituir lazos sociales que nos puedan fortalecer como sociedad y marcar un camino donde la igualdad sea posible. Lo demás creo que forma parte también de algo que el Estado tiene que modificar. El Estado que nació en 1800, el Estado moderno, tiene que modificarse, y eso se modifica con luchas sociales, ¿no? El problema que nosotros arrastramos con el Estado viene desde hace 140 años. Me parece que merece el reconocimiento por parte del Estado de un genocidio, que ese genocidio ha traído conflictos históricos, y esos conflictos históricos hoy lo podemos visibilizar porque hay organizaciones, porque hay comunidades que reclaman, y fundamentalmente porque en definitiva se está escuchando nuestra palabra. Se refiere ahora al ex gobernador Huereltinec, que junto con otra gente hicieron negociados y modificaron una ley para que muchas personas poderosas y extranjeras tengan tierras en la comarca andina y se privaticen de esa forma tierras comunitarias. Y el gobernador Huereltinec, un hombre que no puede explicar su patrimonio, un hombre de tirador de cartas y curandero, que asumió la gobernación de la provincia de Río Negro, no puede explicar su patrimonio porque es socio de todos esos delincuentes que lo único que hacen es negociar las tierras y apretar gente para negociar tierras. Y esos son los que tienen que ir a la justicia, porque son unos sinvergüenzas, ¿no? Y Huereltinec quiso modificar una ley de tierras durante su periodo, durante sus 8 años, 4 veces, y el pueblo mapuche se lo impidió. Sin embargo, con el otro delincuente de Macri, hicieron negociados, modificaron una ley que les permitió que hoy Lewis siga teniendo su lago encerrado, su lago escondido, que el príncipe catarí haya adquirido tierras, que Gaudio, otro delincuente, haya hecho un proyecto turístico a escondidas con convalidación del Estado provincial, que la reina Sorregueta tenga tierras en la comarca andina, que Roemer tenga tierra, que se privatice las tierras comunitarias. Pero yo les voy a dejar algo, les voy a decir algo bien claro, tanto a Huereltinec como a Pichetto. En Río Negro hay una ley integral indígena que tiene un artículo que está en vigencia, que habla de que hay que investigar los títulos de tierra. Cuando hay una denuncia de una comunidad, hay que investigarlo. Y eso es lo que prontamente va a pasar. Finalmente, el hermano Carriqueo habla de una campaña que revaloriza la identidad mapuche frente a los distintos negociados que allí se presenta. Resalta la esencia del ser mapuche tehuelche que conforma la mayoría de la sociedad de las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén, y dice que siempre van a defender su territorio del cual son parte. Me parece que falta un debate social sobre esto. Justamente nosotros habíamos lanzado una campaña esta semana que tiene que ver con poner en valor la identidad mapuche, habida cuenta de los discursos racistas que están presentes y que ocultan el negocio inmobiliario, el negocio minero, el negocio forestal, el negocio petrolero. Y nosotros no estamos dispuestos a avalar de ninguna manera ninguna de esas políticas, ya sean nacionales o provinciales. La mayoría de la sociedad en la provincia de Río Negro, en la provincia de Chubut y en la provincia de Neuquén son mapuche tehuelche. Y en ese marco nosotros vamos a dar todas las discusiones políticas que vayan en defensa del territorio de las cuales somos parte. Nosotros nos consideramos parte del bosque, parte del río, parte del huincul, y eso es lo que defendemos. Esa es la esencia de los pueblos originarios. Y levantar un discurso tan irresponsablemente como esto merece no solo el repudio generalizado de un arco político, sino también una condena social y una condena jurídica para que esto no siga pasando, porque ese es el discurso que avaló la campaña del desierto. La verdad es que a esta altura no estamos dispuestos a soportar ni de Beretinec, que es un delincuente, ni de Pichetto, que es un racista, ni de Arieto, que habla desde Buenos Aires, ni del Ladero, ni guardaespaldas de Lewis, que es otro delincuente y que ha sido candidato a intendente del Bolsón, pero que tiene en su haber varias causas seguramente que explicar, y un enriquecimiento que ha hecho, porque ese hombre no es de este territorio. Y bueno, de esta manera finalizamos por hoy nuestra edición, esperando que la investigación por la intencionalidad de estos incendios se concrete y se castigue a los verdaderos culpables. Va nuestra solidaridad con las familias rurales y mapuches tehuelches, víctimas de este desastre, deseándoles, como es costumbre, mucho Nehuem para salir adelante como lo vienen haciendo desde hace tanto tiempo. Va nuestro fraternal abrazo para todos y todas. Y bueno, antes de irnos, escuchamos la emotiva canción Chemu Amá sobre la represión al pueblo mapuche. Está interpretada por la artista Karen Wenul. De esta manera, nos despedimos, quien les habla, Angélica Mendoza, y nuestro compañero Pablo Badano en la operación. Wethatungu, akulif kurufmu. Layelun, layelun, layelun, yiwentupunyen. Layelun, layelun, layelun, yiwentupunyen. Langun chafe, fewingalun kutraru. Langun chafe nyei, langun chafe nyei, fe winkalun kutaru. Timuama, Wathanuma, Wathanuma, Faywinkalun Kutraru. Nipunyen,